Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Will, 1. Ella no jugará. She won't play. No te miraremos. We won't look at you. Él lo hará. He'll do it. Will, 2. ¿Irá tu hermano contigo? Will your brother go with you? ¿Desayunaremos mañana? Will we have breakfast tomorrow? ¿Él lo llevará en mano? Will he carry it? El presente continuo para expresar el futuro. ¿Mary se marcha el mes próximo? Is Mary leaving next month? ¿Te alojas con Mike este fin de semana? Are you staying with Mike this weekend to be hot and to be cold? ¿Tienes frío? Are you cold? No tienes razón. You're wrong. Ella tiene razón. She's right. ¿Tienes sueño? Are you tired? Agilidad general. ¿Es difícil? Is it difficult? ¿Es un trabajo importante? Is it an important job? ¿Le gustas a él? Does he like you? ¿Es importante su empresa? Is his company important?